Camilo. Ya falta poquito para volver a verte. Mi boca sin tu boca es una eternidad. La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena. Ponte lo que quieras que eso igual me da. Ay, papá, póntelo. Me gusta cuando dices que también me extrañas. Ay, ay, ay, ay, que te ay, hago ay, falta yeah. Como tú a mí. Tiraré la casa por la ventana. Sé que también te mueres de ganas. Si quieres quédate hasta mañana. Ay, no te vayas, ay, no te vayas. Que los vecinos traigan la fiesta. Mientras tú y yo cerramos la puerta. Que voy a darte lo que tú quieras. Ay, no te vayas, ay, no te vayas. Que no entre la luz ni por la ventana. Sino el calorcito se nos escapa. Y que tu olorcito quede en mi almohada. Y que no se vaya, que no se vaya. Que no entre la luz ni por la ventana. Sino el calorcito se nos escapa. Y que tu olorcito quede en mi almohada. Y que no se vaya, que no se vaya. Que no entre la luz, no. Yo tengo claro todo lo que siento. Que pa' dudarlo no me queda tiempo. Baby, yo me muero, no te supero. Loco por verte de nuevo. Que de extrañarte estoy acostumbrado, acostumbrado. Pero yo quiero tenerte a mi lado. Mi lado. Baby, yo me muero, no te supero, no. Tiraré la casa por la ventana. Sé que también te mueres de ganas. Si quieres quédate hasta mañana. Ay, no te vayas, ay, no te vayas, ay, no te vayas. Que los vecinos no te hagan la fiesta. Mientras tú y yo cerramos la puerta. Que voy a darte lo que tú quieras. Cierra ay, no la te puerta vaya. Ay, no te vayas, ay, no te vayas, no te vayas yeah. Yo tengo claro todo lo que siento. Ay, lo que siento. Que para dudarlo no me queda tiempo. Ay, no me queda baby, tiempo. Yo me muero, no te supero. Loco por verte de nuevo. Cuando dices que también me extrañas. Ay, ay, ay, que ay, te ay, hago ay, falta yeah. Como tú a mí. Tiraré la casa por la ventana. Sé que también casa. Te mueres de ganas. Si quieres quédate hasta mañana. Ay, no te vayas, ay, no te vayas, ay, no te vayas. Que los vecinos no traigan la fiesta. Mientras tú y yo cerramos la puerta. Cierra que voy a darte puerta. Lo que tú quieras. Cierra ay, no la te puerta. Vayas. Ay, no te vayas, no te vayas. Que no entre la luz ni por la ventana. Sino el calorcito se sí. Nos escapa. Y que tu olorcito quede sí. En mi almohada. Que no se vaya, que sí. No se vaya. Que no entre la luz ni por la ventana. Tiny. Sino el calorcito se nos escapa. Leo. Y que tu olorcito quede en mi almohada. La que no creo. Se vaya, que no se vaya.